Para ti, ¿qué es la iglesia? ¿Es un lugar de simple convivencia, para conocer gente, o tú a qué vas a la iglesia? En Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Este fue el tema de la semana. Y más que nada, de eso va a ser lo que vamos a tratar en este repaso de la lección. Los invito a comentar en nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Ahí pueden poner sus preguntas, comentarios, dudas, todo lo que les interese sobre esta lección, y con mucho gusto la atenderemos. Esta es Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Pero antes de comenzar, voy a introducir a mis compañeros que me acompañan el día de hoy. ¿Se pueden presentar, por favor? Yo soy Brenda Manso, estudio medicina y vengo de Cuernavaca, Morelos, y estoy muy feliz de que nos hayas vuelto a invitar. A ti. Yo soy Anaí Flores, vengo igual del estado de Morelos, pero yo soy de Cuautla, y de verdad gracias por invitarme a participar en este programa. Y yo me llamo Néstor Mondragón y soy de California y estudio medicina, y también es un gusto estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a platicar sobre lo que fue la lección número 8, que es la iglesia, un servicio a la humanidad. Pero antes vamos a empezar con una oración. Si nos puedes dejar en oración esto, por favor. Bendito Padre que estás en el cielo, te agradecemos por otro día que nos has dado de vida, y te pedimos que nos cuides hoy, que nos ilumines para poder entender tu palabra y aprender más de ti día a día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok. Bueno, para empezar, siempre me gusta comenzar con lo que normalmente nosotros percibimos de lo que es el título de la lección, la iglesia. Para ustedes, ¿qué significa la iglesia? O sea, desde chicos, ¿qué es lo que ha empezado la iglesia? Ahorita, ¿cómo ha cambiado lo que es el concepto de la iglesia? ¿Tú qué piensas, Néstor? Bueno, la iglesia para mí siempre ha sido un lugar importante, pues donde todos podemos venir de la misma creencia, ¿no? Y juntarnos, y para aprender más de la palabra de Dios y, uh-huh. y ser llenados más de entendimiento para, pues, día a día poder crecer más en ese entendimiento. Ah, ok, gracias. ¿Y tú qué piensas? Pues yo siento que es el lugar importante, especial, en el cual tú vas a comunicarte con Dios, a relacionarte y a estar cerca de Él, y dedicárselo solo para estar con Él. Okay. Pues yo pienso que como que desde chiquitos como que van cambiando las etapas de que vamos a la iglesia, por ejemplo. Uh-huh. Desde chiquitos vamos porque nuestra mamá nos lleva, vamos con nuestros papás y ya nos llevan a los departamentos. Sí, o sea, sí, que empiezan. Ajá. Y ya después, pues, no sé, como que vamos a empezando a aprender de Dios, y ahora ya no vamos tanto porque nos lleven, sino porque queremos, tenemos el deseo de ir a aprender. ¿Y ustedes no creen que del concepto que tenían antes, como ya sea chiquito, más adolescentes, ha cambiado su perspectiva de lo que es la iglesia? Como que ven ahora que es más que es diferente, que ya no es lo mismo de antes. ¿No han cambiado su percepción de lo que es la iglesia? Yo digo de cuando somos chiquitos tenemos que primero tener el fundamento, no la base. Aprendemos a las historias de la Biblia básicas y todo, y pues nos fascinan mucho, pues porque son historias de que nosotros podemos relacionarnos con ellas. Pero ya mientras vamos creciendo vamos a aprendiendo que no es solo una historia de que sucedió y me la contó mi mamá, pero fue cosas que actualmente pasaron, y de ella podemos sacar muchas lecciones cosas. Y de hecho en un versículo puede decir varias cosas en cual podemos aplicar en nuestras vidas. Así es. Ahorita que dice versículo, vamos a leer el texto clave esa semana para basarnos de lo que vamos a estar hablando. Te voy a pedir a Anaí que me leas 1 Timoteo 3, 14 al 15. Ok, dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí está, dijo una palabra muy importante que es columna. Dice: te dejo todo esto para que tú te guíes, ¿no? Para que tú te tengas como un lugar donde estar. Y algo bien importante, les preguntaba, porque si ha cambiado la manera de que piensan, porque muchas personas que ya dicen que ya la iglesia no es lo que era antes, y ahora no sé si han escuchado que hay nuevas religiones que se juntan, pero que no son organizaciones como lo son, sino son iglesias como más, no sé, más liberales. Y es, yo creo que es un, no sé si han escuchado sobre el no sé, diferentes denominaciones que están juntados solo para alabar a Dios, pero porque no les gusta lo que ha seguido. Y simplemente tenemos que saber que la iglesia es un plan de salvación, ¿no? O sea, porque realmente Dios estipuló la iglesia no solo para estar juntos, sino para ser salvos. Bueno, algo que te voy a pedir a ti, que me leas lo que es Hechos 7:38. Dice, este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló del monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Ok, muy bien. Bueno, ¿a ustedes normalmente cómo se sienten cuando después de toda la semana, pues todos los trabajos, las tareas, que llegan a la iglesia? ¿Cómo es su sentimiento cuando llegan? Pues yo siento que es un momento ya de olvidarte de todas las cosas, de olvidarte de tus tareas, de las presiones que tienes, y concentrarte nada más en ir y adorar a Dios y estar en comunión con Él. Es un momento especial. ¿Y te gusta? Claro que sí. Ah, pues bueno. Es una manera en la que nos comunicamos, ¿no? Por ejemplo, como decía el versículo, porque puede que a veces nosotros estemos en nuestra casa o en algún lugar y estemos en comunión con Dios, estemos orando, pero como que estar dentro de la iglesia como que es una manera diferente de estar en comunión con Él. O sea, no nada más estamos orando, sino estamos cantando, estamos alabando, nos están contando acerca de Dios, ¿no? Entonces, uh-huh, una manera muy diferente. ¿Y tú, Néstor? Sí, a mí igual, o sea, estamos siempre llenos de cosas que hacer durante la semana y se nos llena la cabeza. Ya después, cuando es viernes, estamos pensando, bueno, ya, vamos a ir a la iglesia, ya llegó el tiempo, y pues nos preparamos la ropa, limpiamos la casa y todo, ya nos sentimos así como relajados, podemos respirar. Como que ya ni pensamos en la semana. Ya, nos podemos disfrutar realmente de un día que Dios apartó para nosotros. Así es, así es. Algo bien importante que encontré fue que la iglesia no fue creada solo para nosotros. Obviamente es para descansar, para tener un momento con Dios, aparte no fue creada por los seres humanos. O sea, no fue algo que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una iglesia para que todos vengan aquí un día. No, simplemente fue algo estipulado por Dios para nosotros, pero fue estipulado por Dios. Y es algo que tenemos que disfrutarlo, no de que, ay, tengo que ir a la iglesia. No sé si algún momento han sentido que tienen tantas cosas que hacer en la iglesia que a veces se apartan, ¿no?, de lo que es el realmente significado, que es, tú, como dices tú, ay, estar a gusto, sentirme satisfecho. Es algo muy importante. Y algo bien importante que leíste en la parte es que tiene que ser como una como tu casa, ¿no? Tú como, o sea, ¿algún momento tú has sentido que has encontrado en la iglesia personas que son como tu familia? O sea, que dices, pues, no, son personas para toda la vida. Pues yo digo que la iglesia como una unidad, es como una familia, ¿no? Es donde no solamente, ay, no, pues vino un amigo, no sé qué, sino como que te relacionas con ellos. Al estar ahí, tener a lo mejor la misma creencia, sientes una unión, uh-huh, un afecto o un lazo, no sé. Entonces te sientes en comunión con ellos y pues es como tu familia, ¿no? Así pues es. No, sí, feliz. Realmente yo creo que ahí es como, empieza ahí desde chiquito, ¿no? Como en la escuela. Sí. Tus amigos de la infancia. Ajá, y te quedas con ellos para, pues, mucho tiempo. Es algo muy bonito. No sé, tú te has encontrado así con personas que tú dices, en la iglesia fueron las personas que más... Pues sí, o sea, es un lugar, la iglesia forma ser como tu familia, la verdad. Personas agarran cariño contigo, los ves cada sábado. Durante la semana quizás no los ves y llega el sábado y pues, voy a por fin ver a mis amigos, mi familia, a las personas que nos quieren, pues, la verdad, uh-huh, y también quieren vernos. Sí, es algo bien bonito. ¿Y tú? Pues sí. Obviamente sí, pues, como dice Brenda, al tener una misma creencia o una idea, como que te conecta, te une más a esa persona y tienes más formas de relacionarte, y pues las amistades son muy bonitas, de verdad. Eso sí. Bueno, ya que hemos hablado sobre lo que es en sí la naturaleza de la iglesia, vamos a ver ¿Qué es en sí lo que fue la misión? Es algo muy importante, ¿no? Encontrar personas ahí, sentirnos a gusto, acogidos, pero también hay una misión. O sea, Dios no lo hizo por ningún propósito, sino tiene alguna razón de ser. Y para eso te voy a pedir, Néstor, que si me puedes leer Jeremías 7, del 25 al 26. Jeremías 7, 25 al 26. Dice así: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Así es. Esa última parte que le dicen, ¿la puedes repetir el último versículo? Sí. ¿Para qué? Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Así es. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que viene a tu mente con este versículo? De que, pues, Dios mandó, pues, a los profetas, decía aquí, a personas que Él había escogido que hicieran para su obra. Ajá. Pero, ¿qué hicieron? No obedecieron. No, Dios, a lo mejor no soy yo, no quiero, porque a mí mejor que otro lo haga. Uh-huh. Sí, es algo bien importante aquí, la misión de Dios para la iglesia, que es dar la palabra de Dios. Y muchas personas, o sea, nosotros pues tenemos que dar la palabra, ¿no? Si las personas ya no quieren estudiar y pues escucharnos, pues ya no queda de nosotros, ¿no? Pero en sí, para el que tiene que quedarnos claro que la misión de la iglesia no es simplemente un lugar de comunión, que es algo muy bueno, sino también el servicio. Y más que nada, la misión significa hablar de la palabra de Dios y hay que hacerlo pues todos los días. Y es que, como dices, así mismo como la iglesia fue creada por Dios, yo digo que también Dios mismo manda a las personas para que estén dentro de la iglesia y para que prediquen, o sea, para que vayan a tales lugares. Como dices, a lo mejor ahí los profetas no hicieron lo que Dios les mandó, pero ahora como que tiene que haber personas que sí lo hagan, o sea, va a haber personas que van a decir, ay, no, qué flojera, ahorita no puedo, o tengo más cosas que hacer. Pero va a haber otras personas que en realidad lo hagan y es así como que se va a ir haciendo la misión que Dios tiene para la iglesia, ¿no? Por lo que en realidad fue creada. Sí, ¿tú qué piensas? ¿No has sentido algún momento que como que alguien te decía, sabes, tienes que hacer esto, o quieres participar en la iglesia y como que no quisiste escuchar? Y que luego, o sea, viste la razón por la que fue. Pues, no, en sí, pues a mí me gusta mucho participar en la iglesia y en lo que me piden, pues, claro que acepto y todo. Es bonito porque es la forma de ayudar a Dios, ¿no? Sientes, o sea, a gusto haciendo, exactamente, ¿no? Como que estás haciendo tu parte que te corresponde. Sí, igual, o sea, poder participar no solo te va a ayudar a, ok, solo para no caerle mal y decirle, no, pues voy a ayudar. Pero la verdad, te ayuda a ti mismo para, pues, crecer como una persona, poder hablar en público y es algo de que nos ayuda a todos. Tú dinos alguna manera en la que tú, o sea, expresas el amor de Dios, o sea, por medio de tu obra, lo que tú haces. Una manera que puedes expresar el amor de Dios, obviamente hablándole a otras personas del amor de Cristo. A veces puedes ver a una persona en la iglesia que se sienta pues triste y digo nomás, dale una palabra que les inspire, ¿no? Y pues con eso basta para todo el día para ella. También una manera muy importante que yo sé que tú la haces es que la música, que a mí se me hace una manera tan bonita de cómo poder compartir lo que es la palabra de Dios y que hay que pues seguirlo haciendo, ¿no? Como lo hacemos hasta este momento. Bueno, este ha sido el primer bloque que vamos a tener sobre lo que es la iglesia, pero antes de terminar lo voy a dejar con una pregunta. ¿Qué significa la misión de la iglesia descrita en Mateo 28 del 19 al 20? Lo voy a dejar pensando con esta pregunta. Por favor, entre a nuestra página de internet de escuelasabaticauniversitaria.org. Pueden poner sus preguntas, lo que a ustedes les interesa, algún comentario, lo que es la lección, y así podemos comentarlos juntos. Regresamos. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Continuamos con la reflexión de la Escuela Sabática Universitaria, pero antes los dejé con una pregunta para que reflexionaran y vamos a leer el versículo Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, amén. Bueno, la pregunta fue ¿qué significaba en este versículo lo que era la misión de la iglesia? Para ti, ¿qué significa la misión de la iglesia en este versículo? Pues yo siento que es ir y enseñar la palabra de Dios y hablarles de Dios a todas las personas que aún no lo han conocido. Porque queda mucha gente, ¿no? Queda muchísima gente que aún no sabe y queda de nosotros, no solo de los pastores, de las personas grandes, sino de nosotros, que somos ya la nueva generación, sin hablar lo que es la iglesia. Me voy a pedir que leas 1 Pedro 2, 9, para hablar sobre lo que es la misión igual de nuestra iglesia. No, la iglesia en general. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así es. ¿Qué les dices a ustedes? Que son real sacerdocio, nación santa. Linaje escogido. Linaje escogido. O sea, que somos, no somos una cualquier persona, somos alguien especial, escogidos de Dios. Únicos. Entonces siento como que, a veces cuando yo leo ese tipo de versículos, siento como que tengo una responsabilidad bien grande, como que wow, no cae un peso sobre mí que digo, tengo que hacer algo. Así como tengo que hacer mis tareas, tengo que hacer lo que me encargan, también siento que aquí me están dejando algo que lo tengo que hacer. ¿Ustedes cómo lo sienten? Oh, por ejemplo, ¿te acuerdas la otra vez que una maestra nos explicó en una lección, que nosotros estamos como que a ti Dios te dejó el deber de ir con tal persona, y que si tú no lo haces, esa persona ya no va a escuchar el mensaje porque era tu obligación haberle hablado de Dios. Sí. Entonces como que va a caer ese peso sobre ti, te quedas así. Cuando yo lo escuché dije, ¿a cuántas personas no les he hablado? Entonces te quedas pensando, ¿cuántas personas a lo mejor perdieron la oportunidad de conocer de Dios porque yo no lo hice? Sí, ¿no se ha sentido alguna vez de que tengo que decirle a esa persona que no haga eso, o lo que está haciendo está mal? Y le dices, no, mejor no le digo nada porque se va a sentir mal. Es mi amigo. O es mi amigo, o algo así. No sabes si Dios te escogió a ti para que fuera su amigo y no le dijiste al final. O sea, no sabemos, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos, pero es algo bien importante que, como lo dice en este versículo, que debemos de dar a las personas lo que sabemos nosotros. Porque una persona, no tenemos que ser egoístas, ¿no? Porque nosotros que sabemos, pues la iglesia, conocemos a Dios, tenemos que dar a conocer a otras personas que quieren saber. Nosotros no sabemos que quieren saber, pero tenemos que hablarles de él, como ya te había comentado antes del corte, que es como por la música. A ti te gusta mucho tocar, ¿no? Sí. ¿Tú qué sientes? O sea, yo creo que sientes más tocando que a veces hablando, ¿no? De lo que es de, la... De hecho, o sea, a veces me siento muy, muy inspirado, ¿no? Tocando y es... Cada quien, pues, tiene diferentes modos de cómo puede dar un mensaje. Yo siento de que a veces por la música, yo tocando el piano, me da la oportunidad de transmitir un mensaje, aunque sea un canto ya conocido todo, pero siento que Dios me inspire y que ojalá también se inspire a otros también para aprender más de Él por medio de lo que dice las letras. Amén, que así sea. Y es algo muy bonito, ¿no? Lo que es la testificación, la evangelización, que es nuestro plan, pero también hay otra parte, ¿no? Que es la unidad de Dios. ¿Me podrías leer Hebreos 10, 21? Algo bien, mientras lo busca, para mí es algo bien importante lo que es la unidad. Yo creo que para nosotros siempre es necesario tener amigos, ¿no? Siempre, pues, no es bueno a veces estar solo porque luego nos podemos poner tristes, pero es algo bien importante, y también encontrar el tipo, como comentamos al principio, encontrar el tipo de amigos en la iglesia, porque también es algo muy, muy importante. ¿10:21? Uh-huh. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Okay. Bueno, y más que nada eso nos dice que tenemos a Dios y entre nosotros pues tenemos también, como nuestro padre, tenemos que ser como hermanos, ¿no? O sea, tenemos que ser entre nosotros todos juntos. Y algo bien importante que te había interesado antes de regresar al corte, que fue lo que habíamos comentado, que la iglesia es para los pecadores, ¿no? Algo bien, o sea, nosotros todos somos pecadores, ¿no? Algo bien interesante que escuché cuando yo estaba chica es que la iglesia es como un hospital. Sí. Es un hospital que, a los hospitales, pues no van los que están sanos, vamos todos los que estamos enfermos, que necesitamos de un doctor, y nosotros como, pues de la salud sabemos de que es muy importante, ¿no? O sea, mantener la salud, y en este caso es muy importante mantener la comunicación con Dios. Pues, por ejemplo, es algo como que, aparte de, yo digo que la misión aparte de la iglesia, de ir a predicar, como que también es para perdonarnos, ¿no? Porque como dice, vamos a la iglesia a los pecadores, ¿no? Entonces, ahí mismo Dios como que nos capacita, o sea, si nosotros pecadores nos capacita para que después nosotros vayamos de nuevo, o sea, a repartir el evangelio. Es como una cadenita, ¿no? Entran personas pecadoras y salen personas preparadas para ir y difundir el mensaje. Y a las que difunden el mensaje, vuelven a otras personas, y esas personas que son pecadoras regresan. Entonces, como que así se va esparciendo el evangelio, ¿no? Es como un ciclo, cadenita. ¿Y tú cómo ves lo que, o sea, eso de que es como una para acogernos? ¿Tú cómo lo ves de la iglesia en ese aspecto? Como había leído aquí en ahí, me gustó que decía Mateo 28, por tanto, ir a todas las naciones. Es muy interesante de que a veces pensamos, tengo que ir a ser misionero allá, pero la verdad también pienso que las naciones incluyen nuestra nación en cual estamos. A veces pensamos de ir afuera y tratar de predicar afuera, cuando también adentro nosotros mismos estamos enfermos, nuestro vecino quizás está pasando por algo. Sí, pensamos de que hay allá en esos lugares donde no hay nada, que son pobres, no, sí, aquí. Sí, no, ¿cómo puedo ir yo allá? No puedo, pero igual, digo, puede pasar por algo y nosotros no sabemos, pero porque no hay esa comunicación, no hay esa unidad, y es lo que tenemos que estar desarrollando dentro de la iglesia. Ya que hablamos sobre lo que es la unidad y todo lo que ha pasado, también hay otra contraparte, ¿no? Que a veces algunas personas piensan que pues ya la iglesia pues ya está corrupta, ¿no? Que más que nada la iglesia existe tanto para pues hacer amigos, un círculo social, quitar dinero, que es lo que la mayoría de las personas no quieren ir porque les va a quitar dinero, hacer chismes y demás, ¿no? Ustedes, como pues que hoy estamos en iglesia, ¿no? Desde chicos algunos, unos más grandes, ¿qué le diría a una persona que viene y les dice, ¿por qué siguen en la iglesia ustedes si pues ahí nada más les quitan dinero, nada más es para andar haciendo pues cosas malas? O sea, y las personas que están ahí, porque muchas personas sacan eso a luz, ¿no? De que el pastor que tienes ahí, pues yo lo vi la otra vez haciendo pues cualquier cosa, ¿no? Como de qué ejemplo tiene, ¿qué le diría a una persona que les dice eso, que viene con ese argumento a ustedes? Pues yo en lo personal yo siento que uno va a la iglesia no a fijarse en lo que la persona hace o qué error comete. O sea, nosotros solo vamos y adoramos a Dios, es lo que nos debemos enfocar. Nuestra relación con Dios y la verdad lo que pase, no sé, con el dinero o con lo que sea, eso ya no es de nosotros. Nosotros debemos cumplir con estar bien con Dios. Así es. ¿Tú qué dirías, Néstor? Bueno, de hecho yo digo que si nosotros nos fijamos bien, siempre va a haber errores en las personas. ¿Por qué? Sí. Porque somos humanos. Entonces vamos a ir a cualquier iglesia que vayamos, nos sentamos, no, eso está mal. O sea, si venimos a solo eso y vamos a encontrar en todas partes. Sí, en todas partes, y ¿no? El mensaje va a pasar por encima de nosotros y no vamos a aprender nada. O sea, nosotros venimos para poner atención a la palabra, para que nosotros mismos seamos llenados, para que podamos aprender más, no para fijarme en errores de qué está haciendo cada uno. Ajá, porque como dices, o sea, entonces nunca vamos a encontrar nada perfecto, porque donde quiera hay cosas malas. ¿Y tú, Benita? Pues yo a veces, una vez cometí un error y se lo dije a mi mamá, le dije, mamá, ya viste, no sé qué, y ya. Dije algo de una persona y me dice mi mamá, no, Brenda, es que cada persona es diferente, no sé qué. Entonces, como van aceptando lo que Dios dice, es conforme uno va cambiando. O sea, a lo mejor nosotros, que hacemos ciertas cosas que en la iglesia no están bien vistas. Entonces, con el transcurso del tiempo que vayamos viendo, nos vamos a ir dando cuenta que eso no se hace y lo vamos a ir dejando de hacer porque amamos a Dios y queremos hacerlo todo bien. Entonces dice, pues a lo mejor esa persona no lo sabe o es nueva o algo así, entonces con el paso del tiempo va a ir cambiando. Así es, y algo bien importante también que Jesús oró por nuestra unidad, para que si nosotros tenemos algún error en alguna situación, como al principio dijimos, es una familia, que si tú la estás regando, decirle, ¿sabes qué? Pero decirle con la Biblia, que mira, aquí dice esto, no debes de hacerlo, y pues más que nada, pues decirlo, ¿no? Como dijimos, como amigos, como hijos de Dios, ¿no? Y algo bien importante es que también Jesús oró para la unidad, y les voy a leer un versículo que se encuentra en San Juan 17:21, si quieren lo pueden buscar para leerlo conmigo, que dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Más que nada que tenemos que ser uno, o sea, la iglesia, como dijimos, es una unidad, es de uno. Si alguno, es como un cuerpo, ¿no? Sin el ojo, que pues vamos a caer. Si la pierna nos falla, pues también vamos a caer y cosas así, ¿no? Más que nada, pues todos, y pues vamos a seguir cayendo toda la vida. Pero pues algo bien importante, ¿no? O sea, si tú llegas a ver que alguien pues está hablando mal o saliendo de lugares indebidos, pues decirle, ¿no? Y es algo bien importante que Dios nos dice todos los días. Y le voy a leer algo que me interesó, que me gustó mucho. Dice así: la unidad empieza en cada uno de nosotros, individualmente como seguidores de Cristo, no solo en nombre, sino en vida, sino no solo somos cristianos de nombre cristiano, sino de que lo vivimos todos los días conforme a la unidad de Dios. Y eso significa una misma vida dedicada a una causa y un bien más grande que nosotros mismos. ¿Cuál es el bien más grande de nosotros mismos? ¿Cuál es la misión para nosotros? Pues igual que se difunda el mensaje. Difundir el mensaje. Es lo principal. Es lo único. Más que nada, la iglesia no fue creada para, como ya dijimos, pues la gente, sino para esparcir el mensaje que Dios nos dio a nosotros. Y pues hay que hacerlo, ¿no? Una cosa es decirlo, ¿no? Y otra cosa es hacerlo. Y pues invitar a todos también, a los que le contemos, también decirles que hay que hacerlo. Y bueno, eso sería lo que fue la lección de esta semana. Fue muy grato participar con ustedes y también con las personas que nos están viendo. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, hasta aquí llega lo que fue el repaso de la lección de la Escuela Sabática Universitaria. Los invito a visitar nuestra página, escuelasabaticouniversitaria.org. Pueden poner preguntas, comentarios de lo que fue esta lección y también algunas recomendaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.